Lo dijimos al principio del programa y venimos concientizando durante todos estos días de octubre que hoy es el día justamente mundial contra el cáncer de mama, la lucha contra el cáncer de mama, y se estima que una de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama en algún momento de su vida. Sin embargo, muchas veces no se presentan síntomas hasta estar en estado avanzado. Lo sugerible siempre es hacerse una mamo, ¿sí? Una mamografía al año, un estudio a tiempo que salva vidas. Y para seguir haciendo conciencia, ya está en comunicación con nosotros Zuli Corce, presidenta de la ACSEC Santa Rosa. Hola Zuli, ¿cómo estás? Bienvenida. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Zuli. Gracias por tu tiempo y bueno, un placer tenerte al aire unos minutos en este día. Zuli, bueno. El placer es mío. Gracias. Contanos en torno a las actividades que anduvimos leyendo y también compartiendo que anunciaron la postergación, ¿no?, de este día en particular, pero que se pasa a mañana todas las actividades. Mañana todas las actividades. Mañana ya le vamos a informar todo lo que vamos a hacer. O si seguimos postergando un día más, pero bueno, mañana se van a enterar. Y sobre todo que seguimos a full con la concientización y tratando de que llegue el mensaje a todas las mujeres que necesitan hacerse una revisación, un estudio anual. Uh-huh, tal cual, muy importante. Zuli, también comentanos y comentar a la gente sobre todo el acompañamiento que hacen desde la ALSEC Santa Rosa. Sí. Bueno, nosotros, por supuesto que el consultorio ginecológico está abierto en el año, se hacen todo el año las mamografías y también el PAP, el control de útero, sí. O sea que hacemos, cuando van se hacen todo el control ginecológico. Sí. Ahí se atienden de todas las edades, van jovencitas también, ¿viste? Ningún problema, porque no tenemos ninguna franja etaria, ¿viste? Esa abierto. Por supuesto que siempre hacemos el hincapié en que la mayoría de la que vaya concurra gente que no tenga obra social, pero igual aunque tengan obra social se atienden, porque los consultorios y los estudios son todos gratuitos. Pero una vez que ya han contraído la enfermedad y que han transitado o están transitando el tratamiento, ya sea particular o en los servicios públicos, la ALSEC ofrece el Centro de Rehabilitación de Operadas de Mama, que está a cargo de la licenciada en Kinesiología, Cecilia Salvadori. Bien. Eso trata pura y exclusivamente el mantenimiento del brazo, que sea de lo mejor posible para brindarle calidad de vida a la persona. Tal cual. Y también está el acompañamiento psicológico, está el taller psicoeducativo que está a cargo de la licenciada en psicología Soledad Gauna. Bueno, ella, el taller se hace los días sábados a las 10 de la mañana, cada 15 días, pero a su vez la admisión ella la realiza en una entrevista personal. Bueno, tiene ese sistema de taller que es muy aceptado por todos los que concurren y realmente le ha dado grandes resultados. Y la verdad que sí. Y por el otro lado, aquellas que están transitando el tratamiento y bueno, pierden su cabello, también tenemos tenemos para ofrecerle pelucas. Hay bastante ya realizadas y otras que vienen entre que son las usan, las acomodamos y las volvemos a entregar. Así como tenemos peluca, también tenemos algunos accesorios como turbantes o pañuelitos para ofrecerles. Para hacerle más llevadero. Totalmente. Justo te iba a decir eso, Zuli, qué importante. Has mencionado tres aspectos importantes, por supuesto que hay más allá de estos tres que te voy a mencionar, que bueno, que es lo que estabas conversando también con nosotros, que es el acompañamiento psicológico sumamente importante, ¿no? Para atravesar tanto el estadio de la enfermedad o para una vez que aquellas mujeres, aquellas luchadoras lo vencieron, bueno, bueno, apuntar ahí con lo psicológico, también la parte de kinesiología, también muy importante, ¿no? Para fortalecer o al menos tener movilidad en los ganglios, ¿no? Claro, justamente es eso, de que no se les quede el brazo rígido. Exacto. Entonces, si ellas comienzan a hacer, desde el momento que se operan y que cuando el médico le dicen, bueno, comiencen a tratar su brazo, ir y sobre todo la continuidad, ¿viste? También, de sí. Ir semanalmente, sí. Son dos veces por semana, ¿viste? Mejor, porque la gente que va dos veces por semana está perfecto. Sí, sí. Y bueno, así lo van a mantener mucho mejor, van a sentirse activas y no van a hacer normalmente, al ser un brazo tratado, no se hacen ese brazo elefantiasis que viste que solemos ver a veces en algunas personas. Sí, sí, sí, sí. Que es terrible de llevar y aparte molesta, molesta porque duele también. También, sí. Zuli, acá en este mes de octubre se han estado realizando las mamografías gratuitas en tanto en el Hospital Lucio Mola como también en Pico. Sí. ¿Cómo ha sido la convocatoria, la presencia de las mujeres? Sí, es importante, muy importante. Nosotros hacemos todo el año, pero octubre le damos mayor difusión a la parte de publicidad en redes y sobre todo damos información. En el Hospital Lucio Molas, si bien se hacen por orden médica de todas las edades, si hay una franja etaria que va sin turno directamente al primer piso, esa franja etaria es de 50 a 69 años. Ahí le hacen sin turno la mamografía gratuita. Bien. Y están los profesionales que va a ser atendido por ellos, o sea que la palpación y todo se la hacen ahí. Sí, sí. Bien, ¿y en este mes hasta cuándo se van a estar realizando ahí, como decís, las mujeres de 50 a 69 sin turno? Que es hasta el día 31. Sí, bien, señor, perfecto. Comenzó el 12 y es hasta el 31. Esto es lo que había hablado yo con... Sí, sí. En su momento me informaron del MOLA. Así es. Pero de todas formas igual se van a seguir haciendo. Lo que pasa que después ya tenés que solicitar turno. Sí, sí, Pero nosotros trabajamos con los dos hospitales, con el Evita y con el MOLAS, todo el año. Y LALCE tiene en la semana un cupo de mamografías. Sí. Por eso que cuando van al consultorio nuestro, ahí en Irigoyen 628, y llevan la orden del LALCE, el turno va a ser más ágil. Claro. Bien. No tienen que, prácticamente tienen poco y nada de demora, te digo que a veces esperás más en un privado. Sí. Zuli, bueno, mientras tanto, a esperar mañana entonces las actividades que van a estar mañana organizando. Mañana ya les daremos la información de las actividades a seguir. Mañana a las 11 estamos invitadas a la Cámara, que también va a dar, mañana jueves sesiona. Claro. A las 10 va a estar la secretaria del ALCE, va a pasarse por el Consejo. Ya le dije que era una persona, le dijo, bueno, que se acercara a ella, me queda más cerca a la Cámara, vamos a ir, me pedí que me acompañaran más personas, ¿viste? Todas tenemos que participar. Por supuesto. De la comisión. Sí. Y bueno, vamos a estar ahí acompañando y no sé qué, más participando ahí de lo que realicen, por un lado, el Consejo y por el otro lado los diputados. Muy bien. Estaremos atentos, Zuli, entonces a ver qué actividades se realizan y bueno, difundiéndolas por supuesto. Nosotros sí, cuando tengamos el día de cierre ya los vamos a informar todas las actividades que vamos a hacer ese día, que estamos por ahora es mañana, bueno, mañana vamos a concurrir a la mañana a estos dos lados. O sea que ya le vamos a informar y los vamos a invitar también. Perfecto, perfecto. Zuli, muchísimas gracias por tu tiempo. Un cariño enorme ahí a todas las luchadoras y a vos especialmente también. Muchísimas gracias. Y bueno, en nombre de la Comisión del ALSEC, gracias por darnos el espacio y quedan invitados para concurrir también a nuestra sede. Gracias. Abrazo grande, Zuli. Gracias. Abrazo para los dos. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, estábamos conversando con Zuli Corsi, presidenta de la CSEC Santa Rosa.